es agrio el misterio y a veces algo confusa la verdad. No tener certezas a veces desespera, pero puede convertirse también en un motor de búsqueda, de camino. Podrá ser agrio el misterio y hoy, transitando el aire, buscaremos respuestas, pero sin desesperar. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, oh shit, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Y se mete a Tarantino. Hola gente linda, un nuevo programa de Goyenecha Tarantino. La radio es algo, hay mucha alegría, pero no entiende que la gente se tienta al aire. Programa número 46 de Goyenecha Tarantino, mi nombre es Evelina. A mi lado está Sebastián, atrás del vidrio hay un montón de gente. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, sí. Yo no estoy tan divertido como la gente que está atrás del vidrio, pero no importa. Sí, estoy muy divertido. Muy bien. Muy bien, no sé, pasa unas cosas acá atrás, está muy bien. Pero es lindo porque hay alegría. Muy bien, está muy bien, muy bien. Nuestra productora Pana, nuestro operador Pablito, está el Colo, Juli, Mati, otro compañero más que le mete la mejor onda. Está buenísima la radio el día de hoy. Esto es Radionauta, vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos, dale. Esto es Radionauta. Esto es el Olga Vázquez también, Radionauta 106.3. Nos están escuchando por allí o a través de radionautafm.wordpress.com. Y Olga Vázquez tiene vía de comunicación. Vale, Olga Vázquez tiene vía de comunicación, pero Radionauta también. Sí. Radionauta específicamente tiene un teléfono que es el 451-6917, radionautafm@gmail.com o gmail.com. Radionauta es el Facebook, Radionauta FM el Twitter. ¿Qué? ¿Cuándo te vas a hacer un Twitter? ¿Yo? Ya es hora. No sé, soy malísimo en realidad. Utilizo poco el Facebook y el Twitter. Imagínate que es necesario decir siempre algo en el Twitter. Y yo no, la verdad es que no tengo necesidad de decir. Para eso hago un programa de radio, que digo lo que quiero en 2 horas, que es un montón, además. Sí, bueno. ¿Para qué quiero Twitter? Listo, con esa conclusión. Cerramos ahí. También les queremos contar que nos pueden escuchar, no en vivo y en directo, pero como si fuese un vivo y en directo, los viernes a las 16 horas por FM La Trinchera, que a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar, que es una radio amiga que transmite desde la localidad de Campana. Y como siempre, de paso cañazo, mandamos un saludo al programa de Radionauta Pobres Envidiosos, cuyo conductor o uno de los conductores es de Campana. Sí. Y lo así. Habíamos dicho la vez anterior. Así es. Y capaz que más adelante nos pueden escuchar en otros lugares, pero lo dejamos para más adelante. Así. Sí. En otro lugar. Nos vamos expandiendo. Y capaz que después de este fin de semana también nos pueden escuchar por otros lugares, porque vamos a andar recorriendo el país un poquitito. Sí, somos. Y vamos así a hacer un poco de negociaciones internas. Así es. Che, vamos a arrancar este programa. Tenemos un programa como todos los miércoles en este caso, bastante completito, con muchas cosas, muchos libros sobre la mesa, mate, otras bebidas atrás del vidrio para pasarla bien. Pero vamos a arrancar también un poquito así arriba, digamos. Sí. ¿Te gusta Santana? Sí, me gusta. Sí, sí, sí. Me gusta la guitarra, en realidad. Como ¿de Santana o cómo suena la guitarra? ¿O querés la guitarra de Santana? Quiero la guitarra de Santana. Sí. Y que suene sola. Que suene sola, sí. Ahí va. Entonces vamos a escuchar un poquito de Santana para arrancar así bien arriba. Oye, ¿cómo va? Un temita del año 1970. Thank you. cerramos este de Goyeneche a Tarantino de una manera muy linda con Santana y Hoyo Cómo Va, un clásico este tema. Sí. Que te genera un movimiento de hombros automático. Y le metíamos un poco de baile. De meneo. Sí, de meneo. A pleno. Tenemos mucha gente escuchándonos en el día de hoy. Qué bueno eso. En la provincia de Buenos Aires, podríamos decir. Así que un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Y tenemos, como todos los programas, efemérides. Bastantes, te diría, que tenemos en el día de hoy para comentar de lo que viene pasando en el mes de agosto. Agosto. Vamos a arrancar, porque el miércoles pasado ya hablamos bastante, pero arranquemos por la fecha de un 10 de agosto. El 10 de agosto fue el Día del Niño. El tercer domingo de agosto en Argentina es el Día del Niño y bueno, este cayó el 10. ¿Te regalaron algo? ¿Te dijeron feliz día? No, es que muchas bolas no le doy a eso, pero, bueno, pero hace mucho tiempo que no me regalan nada. No, tampoco me regalaban. ¿Que lo charlemos? No, tampoco me regalaban nada de chico, así que como que era un día que pasaba más. En Aluminé pasaba ya. O en de tu chico casa. No teníamos mucho de dinero, digamos, poder adquisitivo, así que el regalo siempre era para mi hermano o los dos, o sea, se compartía. Bien. Siempre. Y sí, la verdad que. No sé. Pero fue un lío, yo, calle 7 y esos lugares, viste, que la gente se desespera por comprar regalos. Una yo anduve cosa el sábado, creo, que el sábado anduve por el centro y sí, estaba lleno de gente comprando regalos. Sí, y lo caro que son los juguetes. Una cosa para charlar, me parece que en ese sentido, lo bueno es de comprar, está bueno comprar juguetes artesanales, ¿no? De que hacen otro y no comprar estos juguetes sexistas que aparecen hoy en día. Entre otras cosas. Y los juguetes bélicos, porque también. Las armas, yo sobrinito, que la verdad es que regalar armas y regalar, bueno, cada uno puede elegir lo que quiere, pero las armas me parece que en este momento y regalar armas para hacer pam, pum, pum, pum, pum y apuntarte, sí. Me parece que es bastante violento. Es un día más para consumir, ¿viste? Como hace esto, mal, gastar mal. Mucha plata en juguetes. Y el garrón es esos niños y niñas que no tienen, como que te imponen además porque los padres sí o sí tienen que ir a comprarle, porque es este día, es el día. Sí, la verdad es que. No sé, es un día que pasa. Para mí, ¿qué pasa? A mí me regalaron un Marroc. ¿Un Marroc? Mirá. Sí, una compañera. ¿Viste? Qué bien, algo es algo. Obvio. Esos che. Son los lindos regalos, además. Son sí, los sí, más que sencillos. Desapareció en 3 segundos. No. Hoy estamos afiladísimos. Pero además, esto creo que lo nombré el programa pasado, pero lo voy a volver a decir porque me parece medio bizarro. Que a partir del año pasado, los 10 de agosto, se festeja el Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y TV. Ah, pero no lo elegimos. Mirá, bueno, lo tenía anotado. Feliz día, entonces. Sí, igual no sé, quise buscar las causas por las cuales se festeja esto, porque es periodista claro, de exteriores, claro. No es el de piso. Y debe tener algo. No las no encontré. Apareció nada, ¿no? Las busqué, juro que las busqué y no las encontré. Bueno, pero también saludamos y festejamos de los periodistas que muchas veces he sufrido el exterior es bueno frío muchas veces a la mañana a pleno bueno se me ocurre complejo. Ahora no sé con el conflicto Israel-Palestina la claro gente, ni hablar sí bueno por otro lado el 10 de agosto déjame decir una cosita bueno también es el cumpleaños de mi vieja de mi madre así que como lo tengo que decir no me queda ahí. Otro es en el efemérides no tengo podría haber pasado un tema que se llama blues para mi vieja que es muy bueno pero lo podemos escuchar en otro momento obvio otro y un día. Gran saludo a tu madre pero, que ¿cómo es muy se joven llama? Además Raquel se llama mi mamá ¿cuántos años tiene? Mi mamá tiene 45 años mira re jovencita ¿viste? Ultra es raro me tuvo muy joven también eso. Bueno, cosas. Pero un gran beso para Luminé, aparte. Bien, sí. Y seguimos con el 10 de agosto. Un 10 de agosto de 1929, Juana de Ibarburu. Es nombrada Juana de América, una poeta uruguaya. También un 10 de agosto de 1929. Y un 10 de agosto de 1912, bastantes años antes, nacía Jorge Amado. Este escritor brasilero que es autor, entre otras cosas, de Capitanes de la Arena. Un libro hermoso que recomendamos. Ya alguna vez lo nombramos. Creo que lo habíamos nombrado, pero es hermoso, la verdad. Capitanes de la Arena, que hace referencia a un grupo de niños que vivían en los muelles, que se los caracterizaba como, bueno, criminales en ese momento. Claro, y muestra toda la ternura más allá. Es hermoso. Amado, comunista, también en sus novelas, en sus cuestos, tiene mucho esto. Una de las frases muy recordada de Capitanes de la Arena, que la recuerdo yo en realidad. A ver. Que es el actor principal que dice, y en su corazón tenía una estrella. Bien comunista, comunista, pero no me acuerdo en qué... Y aparte si ellos dormían bajo las estrellas. Claro, ellos dormían bajo las estrellas y también como que... Muy lindo. Muy lindo. Y lo que dicen es que la película Ciudad de Dios está un poco basada en este libro. Mirá, sí, sí. Así que bueno, recomendamos. ¿Sabes que yo no había visto Ciudad de Dios, pero la vi hace muy poco? Excelente. Está buena. Excelente, sí, sí. Y bueno, y tenemos para terminar como este primer bloque de efemérides el cumpleaños de el músico Gustavo Cerati. Yo debo reconocer de manera muy personal que lo empecé a escuchar hace bastante poco al señor Gustavo. Me encontré con él, digamos, de alguna manera. Antes no lo escuchaba, no escuchaba Soda. Y debo reconocer que tiene temas muy buenos. ¿Vos estabas en esta dicotomía entre Los Redondos y Soda Stereo? No sé si estaba en la dicotomía. Bueno, medio la que yo, sí, la canté. Sí, sí, sí. La canté más de una vez. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo no sé si es que estaba, pero medio naturalmente, ¿viste? Siempre más del pal Ricotera que otra cosa. Claro, sí, sí. Yo pero no bueno. Soy muy Cerati, pero me parece que tienen canciones espectaculares. Hay temas que están buenos. Hay temas muy buenos. Pone T para tres, me parece que es un temazo. Bien ahí. No sé, después hay un par. Gustavo Cerati nació, para que lo voy a buscar, en 1959, un 11 de agosto. Y antes de escuchar alguna que otra canción de este hombre, vamos a escuchar algunas de sus palabras. Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires. Por ese entonces, el movimiento del rock argentino daba sus primeros pasos en una democracia acechada por sucesivos golpes militares. Con la aparición de Los Gatos, Manal y Almendra, entre otros grupos, un joven Gustavo Cerati aprendía sus primeros acordes en guitarra. En esa época, en el 69, 70, fue la época en donde yo empecé a volcarme al rock. Nosotros somos músicos, estamos proyectando nuestra música hacia el público, pero esa música realmente después pasa a ser parte del público. El talento de Cerati llevó a Soda Stereo a un despegue sin escalas. Atrás quedaban el under y la trasnoche. Ahora era tiempo de llenar teatros. Nada personal, el segundo disco del grupo, catapultó al trío a un éxito desmesurado que trascendió las fronteras de la Argentina. Gustavo se convertía en el líder que cualquier banda de la época hubiera querido tener. Fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero, irreversible, casi intocable. Lo que escuchábamos era un fragmento de la vida de Gustavo Cerati en voz de El Palo Pandolfo, que tiene esa voz tan particular, esa manera tan particular de narrar. Sí, como un poco nasal y lenta. ¿Viste? Bien como claro. Modulando. Que este fragmento lo extrajimos del programa Quizás Por Qué, que se transmite, en Canal Encuentro. Vamos a escuchar un poquito más sobre Gustavo Cerati. Dale. Despair. evitarlo. Escuchábamos a Gustavo Cerati con el tema Uno entre Mil del disco Ahí Vamos del año 2006, tema que particularmente me encanta, debo decir. Y vamos a seguir con un poquito más de efemérides. Vamos a pasar al día 13 de agosto. Un 13 de agosto nacía, entre otras personas, mi padre, que nos está escuchando. Hoy cumple 56 años, un pibe. Un pibe también. Feliz cumpleaños. Le mandamos ahí va, desde Azul. Le podríamos cantar feliz cumpleaños, pero no. Pero bueno. Es necesario. No, la gente. Hay otro tipo de. Hay gente escuchando. ¿Viste? 56 cumple. Sí. Un pibe. Un pibito. Sí, sí. Guachín. Así que un gran saludo que nos está escuchando desde Azul. Y otra persona que cumple años el 13 de agosto. O sea, cumple el mismo año. ¿Viste qué lindo cumplir el mismo día que. ¿Quién? Fidel Alejandro Castro Ruz. Uf, sí. Sí, sí, Fidel sí. Castro también cumple años un 13 de agosto, solo que nació en 1926. Un ícono de la historia. De la historia mundial, digamos. Tal cual. Zarpado, sí, sí, sí. ¿Cómo pone, no recordarlo hoy también? Sí, que pone piel de gallina. También es un hombre que ya está grandísimo, pero... 88 años. Es una banda. Un montón, sí. Y pensando con todo lo que ha vivido, ¿no? También hay que vivir 88 años. El otro día, en el mismo sentido, veía una de las abuelas de Plaza de Mayo, 95 años. Sí, un aparato de la Es un montón, claro, un aparato además. Sí. Mucho. Es mucho, muchos años. Y vamos a escuchar un poquito de Fidel en el día de su cumpleaños. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia. Es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Cuando Fidel Castro habla de revolución, creo que no hay mucho más para agregar. No, no, no. Y quería, es el revolución, la palabra que lo ha marcado tanto también a Fidel. Me parecía que sus palabras sintetizan todo lo que sí. piensa él. Además, un minuto más o menos, lo que es revolución, tan claro, ¿no? Espectacular. Fidel, Cuba, qué lindo. Sí. ¿No? Sí, sí, muy lindo. Vamos a seguir con un par más de fechitas. Vamos a saltar ahora al 15 de agosto. Un 15 de agosto de 1914 se inauguraba el Canal de Panamá. Y el dato que encontré, realmente debo decir que más allá de que la arquitectura, sí, sí. te guste o no, tuve la oportunidad de conocerlo por ahí y es flashero ver que un barco gigante pasa por una cosita finita, o sea, pasa justito y de un momento a otro pasó de océano, digamos. ¿Conociste el Canal de Panamá? Sí. Mirá. ¿Pasás del Pacífico al Atlántico o al revés? Y lo que dicen es que atravesándolo, los buques se ahorran 15.000 kilómetros de viaje, porque no pegan toda la vuelta, digamos. No me quiero equivocar, ese no fue el canal que construyó Estados Unidos con una sí. forma de separar, sí, ¿no? Exacto. Claro. Que por eso también Panamá tiene tanto de yankee, podríamos claro. decir, por toda esa herencia de los trabajadores que construyeron el Canal de Panamá. Claro, claro, como una forma de separar el Caribe. Panamá, más o menos, ¿no? Ahí. Sí. El Caribe no, mentira. Bueno, pero Panamá. Centroamérica, digamos, claro, Centroamérica. Y Panamá es el de arriba para abajo es el último país de Centroamérica, claro. Y de abajo para arriba el primero, digamos. Claro. Así que bueno, un 15 de agosto de 1914 se inauguraba el Canal de Panamá y un 15 de agosto de 1976, nada que ver, nacía pasando Napoleón Bonaparte. Mira. No, no puede ser nunca. ¿Cómo? ¿De 19? No, 1914. 1976, dije. 1876 debe ser, sí. 1876. Pero menos mal que nos dimos cuenta, 1976 sí. Está... Cualquier cosa. Cualquiera, bueno, Bonaparte un 15 de agosto tiene que ver con su vida. Sí, si no sería muy joven, ¿no? 30 y pico tendría. Sí. Un pibe. Desastre. Bueno, eso pasa en vivo, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tiene que ver con agosto, Napoleón Bonaparte. Y ahora vamos a ir a un día como hoy. A un día 16 de agosto. Por un lado, en 1977 aparecía muerto Elvis Presley. Y Elvis. Su movimiento de pelvis. Mira. Sí. Que automáticamente pienso en Sandro. Y es casi lo mismo, Sandro y los del Fuego, ¿no? Porque él siempre decía que se influenció mucho de Presley. Claro, era el Elvis latino. Sí. Y que a mí siempre esa comparación como que... ¿No te gustó? Es fuerte, no es fuerte, porque llegó a ser también muy... Con su originalidad, con su estructura, Sandro llegó a ser un grande, podríamos decirlo, ¿no? Porque no llegó sé, a mí no ser me un gusta. Pero, bueno, pero más a mí no allá me gusta eso. Mucho, pero... Mi mamá lo amaba. Por eso. Imitando a alguien, ¿viste? Imitando a alguien, llegó a ser... Original. Sí, que en realidad no lo imitaba, era como que lo influenció los movimientos, un poco la ropa. Después se fue despegando de eso, digamos. Era muy igual, o sea, en principio era muy igual. Después sí se fue despegando, después fue haciendo canciones románticas. Después fue Rosa. Para el palo del romanticismo, antes más del rock and roll o el rock como Elvis. Pero, sí. Pero bueno, resulta que este hombre Presley apareció muerto un 16 de agosto de 1977. Y un 16 de agosto, y a ver, escuchemos esta música, a ver si te das cuenta. ¿Qué te dice él? Esto. Te da miedo, un suspenso por lo menos. Me hace acordar a Capusotto. Queen, queen, queen, queen, queen, queen. Sí, también, es verdad. Capusotto siempre está presente. Un 16 de agosto de 1899 nacía Alfred Hitchcock. Nunca lo pronuncio bien. Un director inglés. Que se llamaba, o sea, era conocido como El Mago del Suspenso. Uy. Películas muy particulares. Yo hace poco vi una que se llama Los Pájaros. ¿De él? Sí. Que uno la ve ahora, obviamente, que creo, de hecho la vimos en la escuela con niños y niñas muy jóvenes, que ven los efectos y dicen, ah, qué porquería, profe. Sí. Pero si uno se pone a pensar en la época en la que fueron grabadas, es increíble. Se llama Pájaros, bueno, pues como una invasión de pájaros, bastante asesinos ellos. Y para la época está buenísimo lo que hizo este hombre. Sí, el terror hoy tampoco, digamos, que es muy bueno, digamos, el género de terror. Les encanta el terror. Les encanta, ¿no? Pibes. Pero no da miedo ya el terror de ahora. Y no. No sé. Pero bueno, igual a mí yo prefiero no ver esas películas. Yo prefiero ver otras cosas, ¿viste? Sí, sí. Pasarlo un poco mejor. Pero yo bueno. También, no soy de mirar muchas películas de terror porque no tiene muy, no sé, hay algunas sí que tienen argumento. El otro día con un columnista, Álvaro Bretal, sí. Hablábamos de las películas de terror un poco. Sí. Y bueno, como este, que no tienen argumento, no tienen mucho argumento, sino que tienen ese suspenso y te quieren generar ahí, pero no sé. A mí no, me gusta mucho. No me gusta. Pero bueno, resulta que un 16 de agosto nacía El Mago del Suspenso. Vamos a escuchar un poquito más de música. Dale. ¿Te parece? Y en la editorial hablábamos de lo agrio que puede llegar a ser el misterio, frase que no me pertenece, sino que pertenece a un tema de esta banda, uy, que en una época yo la escuchaba mucho, la escucho de vez en cuando ahora, pero en una época estaba como a pleno, que es Cielo Raso, el tema se llama Roca y es el del disco Marea. Al infierno, abrazo el desvelo, me ganan las ansias de volar, fabricando un mundo en esta soledad dormida. Me cansé de ser la roca en este mar, yo prefiero el desgaste, no me quemes con tu sal. Si quieres, quémame con tu viva libertad. el ritmo de tu alma, sigo el ritmo del tambor, fabricando un mundo en esta soledad dormida. El cielo me abrió sus brazos antes del tiempo y no paro de sangrar, de sangre el misterio y confusa la verdad. El cielo me abrió sus brazos antes del tiempo y no paro de sangrar, de sangre el misterio y confusa la verdad. Vuelta al infierno, abrazo el desvelo, me ganan las ansias de volar. Fabricando un mundo en esta soledad dormirá. Me cansé de ser la roca en este mar. Yo prefiero el desgaste, no me quemes con tu sal. Si quieres, quémame con tu viva libertad. De Goyeneche a Tarantino. Y nos fuimos escuchando a Cielo Raso y el tema Roca. ¿Te gustó? Sí, sí. Está buenísimo ese tema. Está bueno volver a la música que escuchamos de más jóvenes de vez en cuando. Y hablando de música, y hablando de jóvenes, y hablando de nosotros, queremos invitarlos e invitarlas al episodio número 3 de este ciclo artístico que hacemos desde la radio, que se llama Sonido Prevalece Volumen 2, porque es el segundo año. Claro. El año pasado ya lo habíamos arrancado. Este viernes 15 de agosto es justamente el episodio número 3. Va a haber bandas, va a haber música, va a haber fotos a partir de las 23 horas. Más o menos, acá en el Olga Vázquez, en calle 60, entre 10 y 11. Vénganse, tómense algo, escuchan tres banditas que las mismas son Las Diferencias, Stinkfoot y Fungi Houdini. Esas tres bandas son las que van a estar tocando. Y algo muy particular de estos ciclos es que los transmitimos en vivo desde la radio. Sí, sí. Y otra cosa muy particular, digamos, me parece más importante también es remarcar que este Sonido Prevalece también nos aporta a nosotros en la autogestión de la radio. Uh-huh. Hoy me parece que nos estamos autogestionando. Estaría bueno que venga también para aportar la radio. Si quieres venir a conocer la radio, hay gente que no la conoce. En ese momento vamos a estar todos por acá, todos pululando y todas. Trabajando además, nos van a ver. En mi caso no, porque me voy a La Rioja. Bueno, no, pues, el no resto. No quería dejar de decirlo, ¿no? No, pero sí, en serio, pueden venir, conocer la radio realmente, que está cada vez más linda, conocer el Olga si no lo conocen, y como decía Seba, aportar con el proyecto de comunicación popular que llevamos laburando acá en la radio hace varios anitos ya, el tema de la autogestión. Justamente, nos autogestionamos, nos autobancamos, y los aportes de todos y de todas vienen más que bien. Además de estas bandas que dije que iban a tocar, que son Las Diferencias, Stinkfoot y Fungi Houdini, va a haber dos muchachas flasheando con pinturas flasheras que se llaman Estefanía Ortiz Di Renzo y Estefanía Julia. ¿Está bien dicho? Julia, sí, sí. Bien, bien ahí. Y además va a haber registro fotográfico, como todos los Sonidos Prevalece. Va a estar Lara Aure, va a estar Pana, nuestra productora, sacando fotos. y Juanma Gastacia... Gastiazoro. Gastiazoro. Sí. Estos apellidos que tienen las difíciles. Así que vénganse lindos y lindas, que les van a sacar fotos. Y después van a estar en la página de Sonido Prevalece. Y bueno, quedan todos invitados 15 de agosto, este viernes a las 23 horas, en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 3. Esa importante invitación, continuamos con el programa de Goyeneche Tarantino y, como decíamos hoy tempranito y como todos los programas, en realidad tenemos tema, un eje central que atraviesa todo este programa o lo que queda de él, y en el día de hoy elegimos hablar de misterio. Bien ahí. Muy bien. Que nuestro operador dijo que tenía un montón de cosas para ir tirando respecto al misterio. Un tema amplio. Un tema interesante. Sí, se puede tocar de muchos lugares el misterio. Hoy vamos a tratar de que sea amplio y de diferentes lugares también. Exacto, como hacemos siempre, como en realidad. Como siempre, que nos vamos por las ramas, ¿no? Volvemos. Pero también, como hacemos siempre, la idea era comentar un poco qué es lo que dicen algunas fuentes en internet respecto a lo que es el misterio. Por un lado está la Real Academia Española. Claro. Como todos los programas. Y dice de misterio varias cosas. Dice que es una cosa arcana, o sea, un secreto muy reservado o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. También dice que misterio, escúchate esta, es un negocio muy reservado. Mira. También dice, bueno, arcano o cosa secreta en cualquier religión. En la religión cristiana específicamente es una cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Otra acepción dice que misterio es cada uno de los pasos de la vida. Pasión y muerte de Jesucristo, cuando se consideran por separado. Los misterios del rosario. ¿Alguna vez rezaste el rosario? Sí, más de niño, ya ahora no. O sea, no, yo tampoco. Qué sé yo, no sé. Son, ¿cómo es? Son 8 Padre Nuestro y un Ave María o algo así, qué sé yo, no sé. Son, creo que son 9, pero no sé si es al revés o en qué forma. Yo tampoco me acuerdo. La verdad es que ya no me acuerdo. Pero bueno, los misterios del rosario existen. De chico siempre leía. De chico mucho. Viste que como que te hacían comer el viaje que si no rezabas o si no orabas, te ibas a ir al infierno. Bueno, a mí en la escuela me tomaban como lección saber el rosario, digamos. Mirá. Que se rezaba en cada parte. Y ahora estaría desaprobando. Y ahora estaría con un... En este momento estaría desaprobando, sí. Ni hablar. Por otro lado, la Real Academia Española dice de misterio. Cualquier paso de estos o de la Sagrada Escritura cuando se representan con imágenes... pieza dramática que desarrolla algún paso bíblico de la historia y tradición cristiana, reciben especialmente este nombre determinadas obras medievales de Francia y del antiguo reino de Aragón. Y tiene mucho que ver con lo sagrado, ceremonias secretas del culto de algunas divinidades. Bueno, y en ese lado nos vamos a ir también un poco. Un poco sí. Un poco sí, un poco no. Esto es lo que dice la Real Academia Española. Algo inexplicable, podríamos resumirlo. Wikipedia, por su parte, dice... que misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está o por pertenecer a algún arcano, que es lo que decíamos hoy. Por otro lado dice que misterios tiene que ver con los misterios teológicos, que suelen ser los menos discutidos, el caso de la vida íntima de Dios, sí. El misterio de la Santísima Trinidad. Es verdad que la sabes, gente que claro. Tiene fe no... discute o no se cuestiona estos misterios. El misterio de la Santísima Trinidad es lo que está en el Código Da Vinci, digamos, bueno, que Jesucristo tuvo una mujer, María Magdalena. Ajá. Y que esa mujer tuvo una niña. Claro, ese es el misterio de la Santísima Trinidad, que representa una vez, o sea, el Santo Grial también se claro. Le podría decir. Que yo me acuerdo que cuando leí Código Da Vinci, que se podría decir que tiene mucho de misterio, el libro es re atrapante, la película ya más o menos. No, la película es hollywoodense, no está sí, buena. No pero es. El libro está bueno. Yo cuando le dije, guay, sí, me siento, sí. No sé. Es larguísimo encima. Sí. Después Wikipedia te da una diferencia entre misterio e incógnita. Dice que la diferencia no está siempre clara. En muchos casos porque, como comenta Adolfo Domínguez, que no sé quién es. Algunos de los llamados misterios en realidad son simples incógnitas. Pese a todo, se pueden apuntar algunos que pueden entrar en la categoría de misterio, pero que no lo vamos a apuntar ahora porque nos vamos de tema. Pero bueno, que existen, existirá alguna diferencia. Y después aparece el misterio como género literario, se puede decir. La literatura de misterio o novela de misterio es un género de literatura típicamente enfocado en la investigación de un crimen. El término novela de misterio a menudo es utilizado como sinónimo de novela de detective o novela de crimen, sí. Es decir, una novela o cuento en la cual un detective, profesional o aficionado, investiga y resuelve un misterio criminal. La literatura de misterio puede abarcar un misterio de carácter sobrenatural o suspenso, en el cual la solución no tiene por qué ser lógica. E inclusive puede ser que no exista un crimen que deba ser resuelto. Este tipo era común en las revistas de misterio de la década de 1930 y 1940. Sí. Me acuerdo que mi abuela tiene un par de libros así de misterio viejos. A mí me encantaba, me encanta Detective Conan, que es como la Conan Doyle. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama el detective este, ay, que escribía cuento de misterio, pero no sé si vos viste alguna vez Detective Conan. No, así con buenísimo. Ese nombre no. Buenísimo, es una serie japonesa de dibujitos que lo que hacían es resolver misterios. Ajá. Era un niño que había sido convertido por una píldora mágica en niño, en realidad era un hombre y fue convertido por una píldora mágica en niño que se encargaba de resolver misterios. De lo que hablábamos ahí, y bueno, misterios que tienen que ver crímenes policiales y muy bueno. O sea que podríamos decir de alguna manera que aquello que es un misterio es algo cuya explicación es muy difícil de encontrar y que generalmente no se encuentra. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Como para tirar así el puntapié del tema del día. Sí. Bien ahí. Pero también hay misterios en el rock and roll. Y alguien que habla de esto de una manera muy bizarra, pero muy graciosa y que siempre nos gusta compartir, es el señor Diego Capusotto, y esto es lo que dice sobre ello. Hace algunas semanas, en la pizzería Las Cuartetas de la ciudad de Liverpool, dos mozos escucharon que detrás de unos cajones de cerveza alguien golpeaba botellas haciendo la melodía de Aquí llega el sol. Muchos aseguraron que el espíritu de George Harrison se hace presente en esa pizzería tocando siempre ese tema y después siguiendo con qué tendrá el petiso de la Mujer Maravilla. Espiritismo, fantasmas, misterios que develamos acá, en Misterios del Rock. Y hoy, en Misterios del Rock, varios casos espeluznantes. Vamos al primero. Esta historia ocurrió en Cleveland, Alabama, en una clínica de loros. Leif Dalton nos cuenta este misterio. Bueno, yo terminaba de hacer el control nocturno de loros internados. Venía por el pasillo, era de noche. De pronto, sin querer, pateé un tacho de basura. En un momento pensé en dejar todo sucio, pero de pronto algo me estremeció. Mis pies entraron en pánico. Al ver la basura descubrí algo. La cara de uno de los Beatles estaba dibujada en basura sobre el piso. Me enteré que uno de los Beatles tenía un loro que murió en esa clínica. Y desde que murió Lennon siempre ocurren cosas raras allí. Con más temor descubrí que al lado de Lennon se había dibujado otro rostro. Todos decían que era el de Yoko Ono, pero puede ser el de Viviana Canosa. No sé. Increíble, increíble. La ciencia no logra dar un síntoma certero de lo que aquí está pasando. Pero fíjense lo que pasa ahora, en este segundo caso. Y díganme si no es para cagarse en las patas. Esto ocurrió en Cleveland, Alabama. Su protagonista, Kevin Ortega, nos relata lo sucedido. Era de noche. Yo trabajaba en una fábrica de pastas. Estábamos de turno. Estaba haciendo el control de ñoquis. Venía caminando muy contento con un salame que me trajo mi cuñado de Tandil, Alabama. También tenía un cuchillo. Lo puse sobre la mesa y empecé a cortarlo. Sentí un extraño sonido que venía desde el salame. Sin embargo, seguí cortando. Al ver lo que había dentro, me estremecí. Entre la carne del salame y la grasa del picado grueso, vi una cara. Era la cara de Freddie Mercury. Salí corriendo presa del pánico. Más tarde me acerqué al escuchar algo. Era el espíritu de Mercury dentro del salame. Todos dicen que Freddie Mercury compraba salame en Tandil. Eso explicaría el fenómeno. Terrible. Nuestros ojos no dan abasto a tanto misterio y a tanto mercado. Ahora nos retiramos con Misterios del Rock, pero antes de retirarnos, para que no puedan dormir esta noche, este caso. Este misterioso suceso se dio en Cleveland, Alabama. Mingo Blair nos cuenta lo acaecido. Estábamos festejando el cumpleaños de mi sobrino en el pelotero Mi Pequeño Feynman, en el centro de la ciudad. Con mi cámara de pronto tomé la mesa donde vi un sandwichito de miga negro que me llamó la atención. De pronto ocurrió algo muy extraño. Algunos decían que James Brown iba siempre a ese pelotero antes de morir. Otros dijeron que en realidad el espíritu venía en el sandwichito. Todos estábamos estremecidos de miedo, pero después se nos pasó, sobre todo en el final, con los chichitos, que fue muy bueno. Los Expedientes Secretos X, yo lo re-miraba. No quiero dejar de decir que estos sketches de Capusotto son espectaculares. Sí, sí. Que Freddie Mercury compraba chorizos en Tandil, ponele. Es buenísimo. Misterios del Rock se llama. Hay un montón de programas, de temporadas para chusmear. Y esta música me hace acordar mucho a Los Expedientes Secretos X. Sí. Yo miraba la serie. Hay una peli también, ahí, ¿no? Está la peli. Sí, no, yo he visto muy pocas veces porque era muy de los 90 también y me daba un poco de miedo. Y era medio claro, ahí, playero. Claro. Pero yo me acuerdo que a partir de esta serie como que me empezó a gustar todo esto de los aliens. Claro. Que había, bueno, un canal de misterio por excelencia es Infinito. Infinito. Sí, Infinito. Que me acuerdo que pasaban documentales del alien que apareció no sé dónde. Medio mentiroso, sí, un poco. En algunas cosas, sí. Sí, lo ves ahora, pero bueno. Yo no sé si... Yo he visto luces. Porque, bueno, tener la capacidad en el sur, he visto luces. La verdad, no sé. OVNIs sí, son objetos voladores no identificados. Pero son luces. Una vez vi una luz muy... ¿Qué? Muy clara, no sé. Fue muy, muy loco, muy loco. En un cerro. ¿El sello? Un cerro. Sí. Que se llama el Chachil. Sí. La luz, de repente, empezó a moverse así, tiqui, tiqui, tiqui. Se empezó a mover por el cerro de una... muy rápido, de una forma muy rápida, y de repente nosotros esa luz se venía acercando y yo estaba manejando el auto de un amigo, íbamos en auto, éramos cuatro, y la verdad que no pude llegar a ver si se acercaba tanto porque me subí, fue tanto, o sea, me dio miedo. Ah, ¿y qué hiciste? Me subí al auto. Ay, qué carajo. Y me subí al auto y enseguida arrancamos, pusimos marcha atrás y nos fuimos muy rápido. Sí, rapidísimo. Y son lugares que, bueno, la ruta es ruta de tierra o pavimento, sí. Muy chiquita y todos árboles. No sé cómo pasamos de eso, pero la verdad es que fue muy rápido, muy rápido. ¿Qué color era la luz? Cambiaba blanca, de color. Verde. No, cambiaba de color. Y se acercaba y se movía rapidísimo. Mirá. De verdad, rapidísimo. Bueno, a mi amigo también le gusta salir de noche y ver cosas, o sea, le encanta. Lo hacen un poco de hobby, posta. Si querés le pregunté a un amigo mío. No, te creo. Bueno, al que sea. Le encanta salir de noche y caminar de noche. Y ellos han visto muchas cosas porque hay lugares donde se ven. Hay lugares que tienen... Y el sur tiene un poco eso. Claro. Bueno, todos lados igual. Bueno, Cerro Uritorco, que tiene ahí como... Pero hay lugares, un lugar que se llama Lea la Biblia. ¿Lea la Biblia? Sí, porque hay una piedra que está pintada que dice Lea la Biblia. Mirá. Lo que es la comunicación, ¿no? Lo que es en el norte también hay un par de pintadas así. Claro, y se llama así. Y ahí hay, se ven muchas luces. La verdad que Mirá. Se ven luces que, no sé, son objetos voladores no identificados. Tal cual. No sé, no digo que sean extraterrestres. Un OVNI. Claro, no digo que sean extraterrestres, eso no, pero son luces. Raras que no son aviones. Y además, claro, hay que ver si tus amigos a la noche. No, sí, ¿cómo totalmente salen? Totalmente. No voy a decir cómo salen. No es necesario decirlo, bien. Pero claramente hay algunas cosas ahí que. Condimentos que ayudan. Bien ahí. Bueno, nos fuimos. Bien ahí, bueno. Misterio, todo tiene que ver con el misterio. Y hoy hablábamos, por ejemplo, vos hablabas de detectives. ¿Cómo no hablar de Sherlock Holmes? Claro. ¿Cómo no hablar de Lupin, este personaje de Edgar Allan Poe? Y también se me ocurre ahora con hablar de Marlowe, que es un detective de Chandler, que es, recomiendo la novela El largo adiós de Chandler. Sí. Es una novela donde aparece el detective Marlowe. Se habla de policial negro en realidad, pero bueno, tiene mucho misterio. Y un toque no podemos dejar de hablar de Rodolfo Walsh también, que fue los que dicen los crímenes policiales, un poco de misterio. O sea, como que otro palo. No, no tanto misterio, pero bueno, tomó ahí un poco de esa. Sí, obviamente. De Sherlock Holmes y. Bueno, dicen que se inspiró en él. No, estás inventando. Ahí estoy inventando, estás mintiendo. Haciendo lo que hacen tus amigos a la noche. Che, no, hablando en serio. Recomendamos estas lecturas para la gente que le gusta un poco el misterio, esto de lo detectivesco, Holmes, Chandler y demás. Pero yo quiero que la gente me tome en serio, ¿eh? Esto que digo es verdad. No, obvio. No estoy inventando nada porque. No, porque viste esas luces. Porque las vi, sí. ¿Cómo hay gente quién? Que lo ha visto. Claro. ¿Cómo? Suero, como Víctor Sueiro. Que vio la luz, pero claro. Ya lo vamos a hablar más adelante. Vamos a escuchar un poco de música. Dale. En este caso vamos a hablar otras personas que también veían cosas raras. En algún momento se trata de los Beatles, Magical Mystery Tour de 1967. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas. En las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, lo son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga, tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Conseguí The Garage de Agosto. En nuestro número 75, The Falcons adelanta el nuevo estilo. Después de Otra Víctima Moderna, su sólido debut, la banda local sigue apostando a la pista de baile. Además, Catón devela su fórmula de rock explosivo. Fuertemente influenciado por la década del 90, el trío prepara su disco debut. Y presentamos a Garuda, uno de los principales exponentes del sello Un Clan. El resto, coberturas de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate y feria de medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RLMA, 10 años construyendo comunicación. Comunitaria, alternativa y popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. ¿Cómo podríamos decir? Amplio, completo, no sé, mucho misterio. Vamos a seguir hablando un poquito de misterio, un poquito bastante en realidad, sí. En el día de hoy. Hay muchos lugares en el mundo donde hay misterio. Donde hay misterio. Misterios. Porque no hay justamente explicación. Claro. Pensábamos, no vamos a desarrollarlo mucho, pero pensábamos, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas. Sí, sí, sí. Hay un montón de historias, ¿o no?, del Triángulo de las Bermudas. Hay muchas historias. La verdad es que, no sé, el triángulo ese seguramente han caído... Algunos le han intentado buscar una explicación. Sí. Porque son los barcos que se hunden, básicamente, o aviones que se han hundido. Tal cual. Y dicen que tiene que ver, no sé, le han buscado alguna explicación que tiene que ver con... con un imán, algo, con la tierra, la atracción, no sé, la verdad es algo que... algo pasa. Algo pasa. Y hay otro espacio en el mundo que tiene que ver con el misterio y se trata de la Isla de Pascua. Lo que estamos escuchando ahora... y se puede, si podés subirme la cortina, Pablito. Tiene que ver con cantos Rapa Nui. Justamente la Isla de Pascua en idioma Rapa Nui. Rapa es grande, es una isla... significa eso, es una isla de Chile, pero como está, digamos, en el Pacífico, sí. Se dice que está ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico. Yo ese dato no lo tenía. Sí, yo tampoco. Siempre pensaba en Chile. Qué raro, ¿no? Y siempre pensaba que era caro ir a la Isla de Pascua. Debe ser caro, además, porque está ahí entre el medio del Pacífico, sí. La verdad es que no sé. Y debe ser hermosa. Sí. Pero bueno, si a todos les viene a la cabeza la Isla de Pascua, lo que tiene de digamos, de llamativo, lo más característico son esas estatuas que, cuadraditas, claro, ubicadas en círculo, que ahí justamente recae el misterio, porque no hay una explicación o no hay una teoría unificada del origen de esa construcción. Como decíamos, la Isla de Pascua tiene una superficie de 163,3 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la mayor de las islas del Chile insular y tiene una población de 5.035 habitantes. Bastante. Bueno, sí, para ser una isla parece, claro, un montón. Pero si pensás en Cuba, no es. Bueno, Yo pensé que la isla era como un redondelito chiquitito. Concentrados principalmente en Hangaroa, capital y único poblado existente en la isla. Esta isla es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su belleza natural y su misteriosa cultura ancestral de la etnia Rapa Nui, cuyo más notable vestigio corresponde a enormes estatuas conocidas como Moai, que es lo que veníamos diciendo. Claro. Administrativamente forma, junto a la deshabitada Isla Salas y Gómez, la comuna de Islas Pascua, que forma la provincia de Isla Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso. Así que, bueno, si no tenés nada que hacer en enero, te vas a la Isla de Pascua. Te quiero hacer una pregunta. No sé si la voy a saber responder. Capaz que sí o capaz que no. A ver. ¿Son estas cabezas grandotes? Grandotas. Cabezas grandotas. Claro. Eso. Ah, bien, bien. Eso es lo que quería saber nada más. Porque creo que la han encontrado hace muy poco. Como que le encontraron la profundidad y que son muy grandes. Tenían hacia el fondo. Ajá. Estaban mucho más grandes de lo que uno pensaba. O sea, esas caras ya de seguían. Por sí son grandes. Claro, ya de por sí. Hacia el fondo, como que eran bastante más grandes. Mirá, no tenía esa. En cuanto a, quería leerles algo que tiene que ver con la mitología de esta isla. Presenta características únicas, producto de que esta isla es la más aislada. La más aislada de las islas polinésicas, que era originalmente transmitidas en forma oral y posteriormente registradas en forma escrita luego de la llegada de las expediciones que la visitarían. O sea, la mitología, ¿verdad? Tal como ocurre en otros lugares de Chile, en Rapa Nui la mitología también ha desarrollado una cosmovisión particular, o sea, una forma particular de ver el mundo. Esta es una de los territorios del mundo cercanos a nuestro país, que tiene un gran misterio porque no se sabe de su origen. Y otro gran misterio, en realidad hay alguna que otra explicación, tiene que ver con las líneas de Nazca, en Perú. Sí. Que casi que las voy a conocer, pero al final no fui nada. ¿No fuiste nada? Porque dicen que se ve mucho más, se puede apreciar mucho más de manera aérea. Sí, sí, bastante, se ve, claro. Que se ven esas formas. Es bastante caro, pero hay alguna manera de ir también por tierra. Las líneas de Nazca son antiguos jeroglíficos que se encuentran en las pampas de Yumaná, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Dice que en los últimos años han sufrido graves daños por la construcción de la autopista Panamericana y las rodas de todoterrenos. Sí, la Panamericana no, la de acá. No, chicos. Y eso de todoterreno, hubo un conflicto este año un poco. Este año, el año pasado, con lo que sería el Rally París-Dakar, que quería pasar por esos lugares. O sea, importándole casi nada. Y el tema la del cultura. Dakar es todo un tema. Es todo un tema, sí, porque la verdad... Tiene como eso de que a uno le sorprende que, por ejemplo, el tema de los camiones tan grandes, sí, anden a tanta velocidad, como que... no me sale la palabra... Es un espectáculo, si se quiere, a los que gozan de los autos, bastante importante, pero está haciendo mierda. Mal. Yo lo vi en Dakar cuando estuvo por el sur, cuando anduvo por... yo lo vi en Villa El Chocón. Sí, espectáculo es un espectáculo porque son... Bueno, ves, por ejemplo, hay 5 helicópteros que te pasan por arriba del Rally Dakar, después tenés los camiones, los autos, las motos... Sí, es un espectáculo, pero la verdad es que arruina el paisaje y está dañando... son camiones y son autos muy grandes. Uh-huh. Así que eso, imagínate la huella que iban a dejar. Y bueno, iban a pasar por Perú, por Nazca, también porque es un lugar turístico. Obvio. Por todo esto. Lo misterioso, uh-huh, atrae gente, digamos. El misterio tal atrae. Cual. En un momento creo que en Infinito yo vi de Nazca que era hecho por extraterrestre. Extraterrestres. Decían. Y, bueno, pero ahí dice que no, decían. Es la, ajá, cultura Nazca. Me parece que ahí es donde yo creo que tiene más realidad. Y sí, aparte las figuras. Sí. A no ser que sea el ovni. El ovni que no viste. Sé. No. No, pero en serio. Y hablando, mirá, me diste un pie, pero ¿viste? Espectacular. Hablando de extraterrestres, es Eduardo Galeano, una vez más, que lo solemos traer a colación. Quien habla hace como un relato sobre misterio. El título de este relato es Este mundo es un misterio. Y lo que dice, a grandes rasgos, es que ¿cuál sería la visión extraterrestre sobre Estados Unidos? Voy a leer algunos fragmentitos de este relato que es bastante largo. Comienza así. Un grupo de extraterrestres ha visitado recientemente nuestro planeta. Ellos querían conocernos por pura curiosidad o quién sabe con qué ocultas intenciones. Los extraterrestres empezaron por donde tenían que empezar. Iniciaron su exploración estudiando el país que es el número uno en todo. Número uno hasta en las líneas telefónicas internacionales. El poder obedecido, el paraíso envidiado, el modelo que el mundo entero imita. Empezaron por ahí, tratando de entender al mandamás para después entender a todos los demás. Y lo que narra Galeano, en un texto que está en internet, así que lo pueden encontrar, es todas las preguntas que se hacían los extraterrestres al conocer Estados Unidos, que justamente las entendían como misterio. Ellos se preguntaban, en realidad le preguntaban, por ejemplo, los geógrafos, ¿por qué se llama América este país que es uno de los muchos países del continente americano? Le preguntan a los jefes militares por qué el Ministerio de Guerra se llama Secretaría de Defensa en un país que no ha sido nunca bombardeado ni invadido por nadie. A los sociólogos les preguntan por qué una sociedad tan libre tiene la mayor cantidad de presos en el mundo. A los psicólogos le preguntan por qué una sociedad tan sana engulle la mitad de todos los psicofármacos que el planeta fabrica. A los dietistas, ¿por qué tiene la mayor cantidad de gordos este país que dicta el menú de los demás países? Galeano es un genio. Los extraterrestres me parece igual, ¿eh? Sí, ¿no? A los politólogos les preguntan por qué los que aquí gobiernan hablan siempre de paz mientras este país vende la mitad de las armas de todas las guerras. Y a los especialistas en medio ambiente, por qué los que aquí gobiernan hablan siempre del futuro del mundo mientras este país genera la mitad de la contaminación que está acabando con el futuro del mundo. Te la deja ahí como recontrapicando. Misterios de la vida. Que bueno, en este caso tiene que ver con Estados Unidos, que en este contexto igual siempre está bueno remarcarlo con lo que está pasando con Israel y Palestina. Claro. Que Estados Unidos está presente, ¿verdad? Y sí, es el hermano mayor de Israel, digamos, que también le ofrece armas y le ha ayudado a entrenar a ese ejército tan profesional también. Vamos a escuchar un poco de música, Seba. Dale. Vamos a venirnos para Latinoamérica. Vamos a escuchar a esta chilena hermosa que se llama Evelyn Cornejo con su tema América Sí. Plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. De Goyeneche a Tarantino. Y si hablamos de misterio, Eve, sí. No podemos dejar de nombrar, bueno, en principio, la brujería, los chamanes, lo chamánico, todo lo que tiene que ver con poderes o que supuestamente son diferentes. Tengo algo que leerte de uno que se ha convertido en chamán, que es Castaneda. Que lo hemos nombrado un par de veces. Que lo hemos nombrado un par de veces, que ha tenido ahí un acercamiento en principio con Don Juan, que es Don Juan Matus, que era un chamán de México. Ajá. Que le hizo probar un par de cositas. Y bueno, en ese sentido él se fue. Él era antropólogo. Antropólogo Castaneda. De profesión, sí, Castañeda. Ajá. Y bueno, y se fue metiendo en esto y fue investigando un poco. Sí. Y una de las cosas de la que habla, y que no podemos dejar de decir, que es misterioso, es la muerte. Tal cual. Ya la vida es un misterio y la muerte ni. Y la muerte es algo misterioso y algo a donde vamos a adentrarnos un poco. Uh-huh. En un sentido profundo, en un sentido diferente, me parece. Y también algo que tiene muy interesante es como el número 13, hoy es 13 de agosto, sí. Para que el que para recordarlo. Saber. Y me parecía importante tirarlo, ¿no? Como ese número que es papel juega misterioso. A ver. Bueno, parece que el número 13 juega un papel importante en las tradiciones mesoamericanas. Así como el número 4. El clan de un Nahual es un guerrero doble, es un guerrero que se puede convertir, es hombre y animal. Ah, mira. Que se puede convertir, digamos, a ver, muchos se convierten en pájaros, en el sur está el Nahual y lo que se llama el tuetué, o el sí. Guairao, o el pájaro brujo. Ajá, que, qué piola. Años anteriores, el año pasado, creo que hablábamos un poco de él, de verdad que tenemos una columna de misterio, leyendas sí. y misterios. Bueno, se convierte en el tuetué, el pájaro brujo, eso más al sur y todas las leyendas que cuentan que es una mujer que noches, que todos los martes, la mayoría es en martes, su cabeza sale y se convierte en un pájaro, que sería este tuetué. Tuetué. El bien. Tuetué o el tuairao o pájaro brujo o lo que sea. Y bueno. Bueno, el clan de Nahual se compone esencialmente de dos grupos de cuatro mujeres y de un grupo de cuatro hombres, más el propio Nahual. Uh-huh. Lo que suma 13 guerreros. También están los 13. Los 12 apóstoles y Jesús. Eran 13. Sí. Como un número importante ahí. Y en la mitología de los aztecas hay 13 cielos. El 12 y el 13 forman un cielo doble. Entre los mayas, el número 13 es también importante. Cuentan 13 periodos de 400 años. Bakun se llama. Ajá. Y bueno. Como también 13 etapas en el crecimiento del maíz. O sea, el 13 está muy como fuerte. Un número misterioso también. Como un número que muchas veces, bueno, martes 13, no te cases ni te embarques. Sí. Ese número 13 ahí muy importante. Y los ciclos del Nahual comprendían 52 años, es decir, 13 por 4. Bien, presente. Presente el 13 a full. Muy. Y en tradiciones tántricas también. Hay una utilización importante del número 13. Unidad también al tiempo, a la organización y al fin. La rueda del tiempo está representada por los 12 Kali, energías, que son también los 12 Aditya, hijos de Aditi, la gran diosa, idéntica a Mitru, la muerte. El tiempo único, eterno, fuego, terrible, secreto, siempre presente y sin embargo en perpetuo cambio. Como las emanaciones del águila, en el flujo ininterrumpido y constante, siempre en movimiento y siempre idénticas. Las emanaciones del águila están hechas de tiempo. Estos 13 que hablábamos, ¿no? Mm. El tiempo está compuesto por las emanaciones que forman el universo, comparable a una rueda cuyo cubo omnipresente es Kali, el águila, la muerte y el tiempo. La visión de la rueda del tiempo no es posible más que en la tensión segunda. Y bueno, y así podemos seguir profundizando un poco más de lo que sería el clan del Nahual y sus 12 energías. Bien ahí. Vos sabés que. Mira, lo del Nahual, me acabo de enterar lo que era, porque hay una canción que conozco que habla del Nahual. De una persona, de un grupo. De un grupo. Y bueno, el número 13, entonces. Muy interesante. Y sus misterios. Te puedo seguir contando, si querés. de algo más, a ver. Obvio. A ver, que de el 13. No, el 13 no, pero podemos ir hablando de los chamanes y todos sus misterios. Y lo que en el sur o los mapuches se le decía los machi, que también tiene que ver con los sanadores, curanderos, mediante, ¿cómo te podría decir? Porque, bueno, Don Juan usaba el mezcalito. Sí. El mezcalito como una forma de, o el mezcal, él le decía mezcalito como una forma de entrar en otro estado de conciencia y poder ver diferentes cosas. Bueno, en el sur y en los mapuches sería sí. El machi, que curan con diferentes hierbas. Ahí va. Diferentes dolores y diferentes diferentes situaciones psicológicas, mentales, del alma. Tenés que tomar, digamos, si te lo da justamente una persona. Sí, porque corresponde, porque es como parte de un ritual. Claro, y siempre se hacen los guillatunes o estos para recobrar energía, el 1 de agosto. Ahí va. Y el machi es como sería, en la escala social sería alguien importante. Bueno, están los viejos sabios, que serían los, en los mapuches serían los loncos. Ajá. ¿Qué significa cabeza? Lonco, cabeza, me acordé una cosa, nada que ver. Bueno, y están los machis y los viejos sabios. Bueno, los machis eran como los médicos, lo que también transmutaban la energía del cuerpo y el alma. Sí. Y seguimos metiéndonos en lo que es la muerte, porque hay diferentes maneras de pensar la muerte. O sea, sí, y sin diferente... lugar a duda, perdón que te corté, sí. Pero hoy decíamos antes de salir al aire un poco charlando de los misterios. Si se quiere, la vida ya es un misterio. Uno vale. Si se pone a pensar el sentido de la vida y por qué es la vida, como también hoy decíamos de, por ejemplo, los límites de la galaxia. Claro, sí, no sé. Eso... Hay misterios y misterios y misterios, y la muerte para los vivos es uno de los misterios más profundos, justamente. Y te cuento el tipo de pensamiento que tenía Castañeda. A ver. Que es bastante, bastante disruptivo a lo que se piensa de la muerte. Ajá. Bueno. Como la muerte es la fuerza universal que transforma todo lo que ha nacido, como la muerte es el alfa y el omega de todo lo que vive, el gran fin del guerrero será saber morir, o más bien aprender a no morir. El combate del guerrero es un combate con la muerte, pero este no es el enemigo, es el noble adversario, es el consejero, es lo que acicatea al hombre, lo que lo perfecciona. Es el único y verdadero maestro que susurra: no tienes tiempo. La muerte es nuestra eterna compañera, la conciencia esencial de que el benefacto suscita en su aprendiz. Es la de su mortalidad, de nuestra mortalidad. Alguien que se cree inmortal, es decir, que haya desterrado la muerte de su perspectiva, puede vacilar y sus decisiones serán, pues, revocables. Por el contrario, un ser íntimamente persuadido no solo de su condición mortal, sino de la proximidad de su muerte, no puede permitirse cambiar de opinión respecto a sus decisiones, decidirse con dificultad. Ante su muerte, el guerrero está llamado a decidir en presencia de su muerte que está allí. Al alcance del brazo a la izquierda, bueno, esto siempre lo dice, uh-huh. Al alcance del brazo a la izquierda está la muerte. Es una forma de decir... Que está ahí. Que está ahí, al alcance de la mano izquierda. La gente no ve, pero yo estoy haciendo la señal y dicen que al alcance de tu mano izquierda, estirándola, bueno, siempre está presente la muerte. Ay. Acompañándonos, pero con esta manera de ver, ¿no? De vivir y de sentir. Y que también quizá tiene que ver con esto de vivir el día a día y el presente sabiendo que la muerte puede aparecer. Sí. Y bueno, acá como un consejito dice, cuando te impacientes y cuando sientas que está todo mal, gira hacia la izquierda y pide un consejo a tu muerte. Hay gente que le ruega o le pide a San la muerte también. Eso es tan... Sí, me da miedo. Sí, ¿sabes qué? Bueno, hay un montón... Esto viene historias. En lo... Historias, sí, un montón. Misterio, historia, yo vi misterio de un montón. Sí. Bueno, una vez entré en una casa y bueno, tenía como un... tenía a San la Muerte y del otro lado tenía a un murciélago. Blanco encima, no sé dónde lo había sacado. Como es Ventura. Sí, una señora que yo entré en una casa una vez, en mi pueblo así, y bueno, tenía a San la Muerte como un santo. Un sí, santo que al que se le pide, gente claro. Que le reza a la muerte. La mayoría de los que se dicen, entre comillas, pibes chorros, sí. Los pibes chorros, entre comillas, entre muchas comillas, sí, sí, sí, sí. Le piden a San la Muerte porque se están enfrentando todo el tiempo a eso, cuando salen a robar. O sea, claro. Viste los informes que hacen en América 24, sí. En América, siempre te muestran... De Punto Doc. De Punto Doc, te muestran, bueno, a San la Muerte como una forma morbosa también. Sí, obvio. Mostrar ahí. Pero bueno, es real que hay mucha gente que le tiene fe y cree en Sala Muerte. Sí. Y es interesante lo que dice Castaneda sobre la muerte. Hay mucha gente que habla sobre esto, sobre la vida, sobre los sentidos y sobre los misterios, justamente. Sí. Y acá algo que dice también, los brujos insisten en la necesidad de tener un adversario válido. Algo o alguien que sea un catalizador y que permita así desplegar su poder y dar valor a su energía. Ya sea un pequeño tirano, otro brujo que se entregue a la batalla de poder o cualquier otro adversario, es decir, revelador. Todos no son sino los agentes de ese gran catalizador que es la muerte. Maltrata sin cesar al guerrero, lo acosa sin descaso. La muerte regula nuestras acciones y nuestros sentimientos y nos persigue implacablemente hasta el momento en que nos quebrantamos y gana el combate. O bien nos adelantamos y la vencemos. Vale aclarar algo que Castaneda no es que habla de la muerte todo el tiempo. Nosotros en este momento estamos hablando de misterios. Está bueno también pensar en la vida. Sí. Como una forma de saber... De como contrapartida. Claro, digamos. que está ahí, que lo importante es la vida. O sea, nosotros tenemos que vivir y, bueno, todo el tiempo... Palanchi. Claro. Acabo de inventar esa palabra. Palanchi. Se entiende, palanchi. Sí, palanchi. Una mezcla de para adelante. Con una lancha. Con palanchi, sí. Bueno, esto es un poquito lo que dice. Tenemos un montón de cosas más. ¿Querés seguir leyendo algo o si querés vamos a escuchar un poco de música? Yo diría que vayamos a escuchar un poquito de música. Bueno, como quieras y descansar la garganta, sí. ¿Viste? Porque si no, con el invierno... Vamos a escuchar a otro palo esto, pero Goyeneche Tarantino es así. Vamos a escuchar a Las Taradas y este tema que se llama Bir Mir Bistu Shane. Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. But when you came inside, dear, my heart grew light and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit to you. These have expressions that really fit you, and so I rack my brain hoping to explain all the things that you do to me. My beard is to shame, please let me explain. By me is to shame, is that your grand? En esta noche misteriosa en De Goyeneche Tarantino. Y para seguir hablando un poco de lo desconocido, de lo misterioso, tenemos un par de frasecitas que queremos compartir, siempre como puntapié para que la gente se quede pensando un poco. No que no se pueda dormir, pero un miércoles a la noche, mitad de semana, sí, te quedás ahí pensando un poquito. Una de las frases, que me pasó Seba en uno de estos tantos libros que tenemos sobre la mesa, dice lo siguiente: lo desconocido es algo que está velado para el hombre, amparado quizá en un contexto aterrador, pero aún así está al alcance del hombre. En cierto momento, lo desconocido se convierte en conocido. Lo que no se puede conocer, en cambio, es lo indescriptible, lo impensable, lo inconcebible. Es algo que jamás conoceremos y que sin embargo está ahí, deslumbrante y a la vez horroroso en su vastedad. Es lo que veníamos diciendo de lo agrio del misterio y lo confusa de la verdad, que sí, dice Cielo Raso también. Yo pensaba así, pensaba más, digamos, en lo indescriptible, eso, lo que no se ve, lo que no es. Pensé que no estaba, que no iba a estar, que no iba a decir, bueno, eso, lo que no está. Pero, bueno, sí, hay otra frase, ¿no? Algunas que están... Hay otra que dice: el misterio de la conciencia es la oscuridad. Los seres humanos están inundados de ese misterio, de cosas que son inexplicables. Considerarnos a nosotros mismos en cualesquiera otros términos es una locura. Así que un guerrero no degrada el misterio del hombre tratando de racionalizarlo. Contemos que estamos leyendo Castañeda también, de una. Por eso habla de guerrero y habla de, bueno, esto muy, muy mexicano, de los mayas, el guerrero, bueno, guerrero astral, guerrero amarillo rítmico, que soy yo. Ese en el horóscopo maya. Mirá vos. ¿Viste? ¿Cómo sos, guerrero? Guerrero rítmico amarillo. Yo soy tormenta magnética azul. Mirá. Justo, estamos ahí. Amarillo y azul. Amarillo y azul. Qué feos colores. Ceneice, somos Ceneice. Sí. Otra frase que tiene que ver con los guerreros y los misterios de Castañeda dice: un guerrero solo piensa en los misterios de la conciencia. El misterio es lo único que importa. Somos seres vivos, tenemos que morir y abandonar nuestra conciencia. Pero si podemos cambiar tan siquiera un solo matiz de eso, ¿qué misterios nos estarán aguardando? ¿Qué misterios? ¿Qué misterios? Y tantos misterios que hay sin resolver. Y también a veces está esos bueno... Esos son misterios, claro. Porque si uno se pone, si quiere resolver todos los misterios, medio que... ¿no? Una cantidad de energía desgasta. Sí, hay quizá gente... Lo que también está diciendo este hombre, me parece, es un poco ser conscientes de que existen esos misterios y no quedar racionalizarlos todo el tiempo. Claro, claro, me parece que ese es el sentido. Y sí, estar, creo que también en el misterio uno tiene que estar preparado para sentir, para pensar. Te puede aparecer cualquier cosa, o sea, en lo misterioso, si vos vas a buscar, podés encontrar. Sí, el uno, que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Mirá. Y bueno, también hay personas que tienen otro tipo de capacidad para lo paranormal, si podríamos decir, podríamos hablar de lo misterioso, que tienen, bueno, otro tipo de sensibilidad, que son capaces de ver algunas cosas, son capaces de sentir cosas. Y alguien que sintió y vio otra cosa fue Víctor Sueiro. Sí. Víctor Sueiro escribió un libro... vamos a aclarar algo, no es que está nuestra biblioteca Víctor Sueiro y tenemos, por ejemplo, a Conan Doyle, Chandler, que decíamos hoy, Galeano y Sueiro, ¿no? ¿No? Pero apareció este libro de repente, realmente. Sí. Y se habla de que Víctor Sueiro vio la luz. Vio, sí. O sea que estuvo muerto un par de minutos. Mira, te leo el título. Yo este lo encontré en mi biblioteca, así, buscando, mirando. Lo encontré en mi biblioteca, no sabía que estaba, es lo mismo que te dije a vos hoy. Sí. Apareció, dice, el título es Más allá de la vida, la fascinante experiencia de volver de la muerte, escrita finalmente por un protagonista. Sí, bueno. Que lo loco, yo me acuerdo cuando fue este episodio de Víctor Sueiro, que ya después medio que se tomó para el chiste. Sí. Que de hecho hay un par de canciones que dice que Sueiro apague la luz, porque la prendió en algún momento, digamos, no sé si es para reírse tanto. Pero bueno, Sueiro vio la luz. ¿Y qué es lo que dice Sueiro? Porque, digamos, narra su experiencia. Claro, periodista además, Sueiro. Sí. Bueno, te cuento más o menos lo que dice. A ver. ¿Qué es la muerte? Tira ahí. A ver, chicos, detrás del vídeo, por favor. ¿Qué están haciendo un lío hoy? Este programa es un... Mirá. Desde un punto de vista religioso es la separación del alma y del cuerpo. El alma, dependiendo de cada religión, puede ser llamada karma, espíritu o de cualquier otra forma. Lo que importa de todas maneras es que no estamos refiriendo a lo mismo. El cuerpo, aún los más bellos, perfecto y cuidado, no es más que una cáscara, por decirlo abrupta pero realistamente. Una cáscara maravillosa, pero una cáscara al fin, ya que con toda su maravilla cuesta termina siendo un cúmulo de pestilencias y finalmente un montón de polvo. El alma, mientras tanto, es eterna. Desde un punto de vista médico, la muerte se produce al cesar las funciones fundamentales. Sí. Actividad cardíaca y actividad respiratoria. El paro de ambas provocará pronto el cese de la actividad cerebral y allí todo habrá terminado de manera irreversible. Si bien no está estipulado con exactitud absoluta y el lapso puede variar de acuerdo a cada persona, se acepta como razonable que el límite soportable por el cerebro para seguir funcionando sin recibir sangre es de 3 minutos. Aclaremos que lo dice Víctor Sueiro. ¿Cuánto está relatando? 3 minutos. Justito. Justito. Un minuto más y al horno. Sí. Esto significa que a una persona se le produce un paro cardíaco y un paro respiratorio y a partir de ese instante su organismo deja bombear sangre al resto del cuerpo. Bueno. ¿Y él dice algo ahí en el libro de qué sintió, qué vio, además de la luz? Sí, porque sí. La tapa del libro es un sol. Sí, sí, un sol. Dice un montón de cosas en este libro de lo que es para él... Eso que vivió. Sí. Te cuenta acá, mirá, por uno de sus títulos, dice el día que cambió mi vida y mi muerte. Dice, ahí te cuenta todo lo que pasó, te cuenta cómo fue pasando su vida. Te puedo contar, a ver, algo dice. Cosas feas no. Y bueno, estamos hablando de algo que tiene feo. Para que no lo estoy encontrando justo en este momento, pero bueno. No estamos diciendo que este libro es un libro de cabecera, ¿no? No, pero no. Bueno, es interesante, hablando justo del misterio, que apareciera este libro en tu biblioteca. Claro, pero esas cosas, viste, que vos decís, bueno, me aparece un librito. Que yo me acuerdo también la hija de este hombre. ¿Escribió otro libro? No. No sé. Pero estuvo pululando por varios programas, contando la experiencia del padre también. Sí. Mira, acá algo que hice su amigo, mi amigo Wisner, me contó lo que ocurrió en mi caso. Yo te pregunté o te dije para ser más claro que estabas mareado. Lo estaba viendo en los monitores y en el electrocardiograma permanente que se llevaba a cabo con vos con cualquier otro paciente. El líquido de contraste, por alguna razón que es muy difícil explicar, había irritado de tal forma tu músculo cardíaco que lo había obligado a fibrilar. Sí. Es decir, lo había vuelto, como decimos nosotros, una bolsa de gatos. Cada fragmento de tu corazón, y bueno, ahí se pone un poquito más profundo de lo que le había pasado, sí, contándolo a sus amigos desde afuera. Mirá vos. Y Victor. Bueno. Así que Víctor Sueiron. Sueiron. O sea que Víctor Sueiro se podía decir que vivió o reveló de alguna manera uno de esos misterios que es la muerte, más o menos. En realidad uno no sabe. O sea, no, además no fue solamente Víctor Sueiro. Seguramente le ha pasado un montón de. Sergio Denis también. Sergio Denis, tenés razón, sí, sí. Sergio Denis también. Acá se ríe la gente. Sí, no sé. Igualmente que son personajes medio particulares, que todos son más particulares, pero Sergio Denis creo que también vio la luz. Sergio Denis sí. Y se despertó. Y volvió, claro, ese ver la luz. Él también dice que vio la luz, que había como una luz al final del pasillo. No, que de verdad lo digo, que vio la luz. Claro. Sí. Sí, sí. Y... Ay, bueno. Y no. La vida es hermosa, dirían los Lelutier también. Sí, sí, sigamos, porque si no nos vamos al pasto. Estamos entrando a derrapar Manquina, un toque, como claro. El Dakar, como el Dakar. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos. Hablando de karma, este tema se llama Instant Karma y es John Lennon. Que sueiro, pague la luz. Que sueiro. Tifo. Instant karma's gonna get you. Gonna knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. Get yourself together, darling. Join the human race.

Corazón de hormigón, corazón de madera, ablanda tu corazón. Corazón de madera, corazón de hormigón. Y escuchamos pegadito, pegadito a Charly García con Corazón de Hormigón. Y casi que se nos está terminando la noche de miércoles, en este caso. Viernes será el día que nos escuchen en Campana. Y algún otro día, el día que nos escuchen en otro momento de sus vidas, que quieran escuchar nuestras voces. Vamos a repetir para que todos se acuerden y vengan a compartir con nosotros. El Sonido Prevalece, episodio 3. Volumen 2, en realidad volumen 2, episodio 3, que se va a estar llevando a cabo en el Olga Vázquez este viernes 15 de agosto a partir de las 23 horas. El Olga queda en calle 60 entre 10 y 11. Este ciclo artístico lo organizamos desde Radionauta para que conozcan la radio, para que compartan con nosotros y para que también nos ayuden a seguir adelante con este proyecto comunicacional autogestionado, autorregulado. Así que bueno, los esperamos. Van a estar tocando tres bandas: Las Diferencias, Stinkfoot y Fungi Houdini. Va a haber fotos, registro fotográfico, como viene pasando en los últimos Sonido Prevalece. Lara Aure, Panambi, nuestra productora, y Juanma Gastasioro. Gastasioro. ¿Por qué me cuesta tanto decirlo? Porque es difícil. Explicación simple y clara. Ellos tres van a estar encargándose del registro fotográfico y va a haber colaboraciones flasheras con pinturas. No, ¿cómo era que decía? Colaboran flasheando con pinturas flasheras. Me encantó. Estefanía Ortiz Di Renzo y Estefanía, otro apellido raro. Joulia. Ahí va, las Estefanías. Estefis. Las Tefis van a estar aportando en la intervención artística de este Sonido Prevalece, que va a estar buenísimo. Vénganse, se toman una cervecita o lo que quieran, comparte con nosotros, conocen. A precios populares, digamos, otra cosa que hay que decir. Así es. ¿Puedo pasar otro? ¿Chivo? Sí, es chivo, sí, podría ser. Nosotros como Radionauta formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ajá. Y este sábado y domingo se está llevando el 11º Encuentro Nacional de Radios Comunitarias Alternativas y Popular, que es en La Rioja, el cual vamos a estar participando e invitamos a todos nuestros oyentes si quieren pegar un vueltazo por La Rioja. Total. Va a ser dos días, va a haber diferentes paneles, va a estar en discusión seguramente todo lo que está pasando con... bueno, con la ley de medios, ajá, con la comunicación popular. Y dos días intensos en La Rioja. Yo no conozco La Rioja. ¿Una calor que... te digo que debe hacer en La Rioja o no? Puede ser. Me parece. A mí me dijeron sí, que lleve mucho abrigo. Mucho abrigo. Bueno, sí, sí, así que seguramente voy a tener que llevar. Bueno, lo invitamos a lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos, que además está cumpliendo 10 años. ¿Ya 10 años? 10 años. Sí, la sí. RNMA. RNMA. La RNMA, encuentro en La Rioja este fin de semana, que es fin de semana largo. Sí. Vale aclarar. El lunes. Que no los pusimos en nuestra efeméride, pero el 17 de agosto. La semana que viene lo digamos. No le digamos nada. Che, bueno, ha pasado el programa número 46 de Goyeneche Tarantino. El día de hoy escuchamos muchísima música y vamos a seguir escuchando un poquito más. Hablamos mucho sobre misterio. Sí. Fuimos y vinimos: la muerte, la vida, suero y la luz, Nazca, Pascua. Por diferentes lados, además, encaramos, como siempre, sí, el misterio, algo muy interesante para hablar, nos quedan cosas por fuera, nos van a seguir quedando, puede ser... Como siempre, pero bueno. Pero es muy largo, digamos, hablar de misterio y cada uno tiene su... Su misterio. Sí, no sé, ¿vos tenés algún misterio? No te puedo decir. ¿Sos misteriosa? Y no, no me puedes decir. No te lo puedo decir, no. Ahí va. ¿Has tenido alguna experiencia así paranormal alguna vez? ¿No? ¿Tampoco? No, ni no, no. ¿No? Bueno. No, que me dé cuenta, no, tampoco quiero, no sé si quiero tenerla en el corto plazo, me asustan esas cosas. ¿Te asustan? Mira, sí. Yo conozco mucha gente que ha tenido experiencias paranormales, bueno, o tipos de experiencias, pero porque también el contexto también me parece que es lo y que sí, ayuda. Puede ser. O la gente está toda loca, ¿viste? Muy buena la musicalización del día de la fecha, hay que decirlo. Muy atento nuestro operador. Mirá, a pleno, e incluso vale destacar que Radionauta, en Radionauta, aquellos que formamos parte de la radio, nos estamos formando en los diferentes roles. Muy bien, sí. Hoy sí. En día hubo muchas manos en la consola, practicando un poquito de operación, lo cual es importante. Hay que saber un poquito de todo para hacer radio y está buenísimo. Y así, como quien no quiere la cosa, se fue pasando un programa más. Sí, buenísimo. Muy lindo tenerte a mi lado, Seba, en esta noche de miércoles. El programa número 46 de Goyeneche Tarantino. Atrás del vidrio, el crítico estrella del programa, que es el Colo, que volvió de unas vacaciones largas que se ha tomado, pero volvió renovado, con mucha energía, mucha energía, risas y demás. Pana, nuestra productora, que además hoy fue fotógrafa. Y va a ser el viernes. Y lo será el viernes. En el sonido prevalece. Y en los controles, como todos los programas, Pablito, que hoy estuvo aceitadísimo. Muy bien, sí, ¿no? Aceitado. Sí, disfrutamos mucho el programa, arrancamos con risas, nos vamos con risas. Qué linda es la vida. Y nos vamos escuchando. ¿Te gustan las pelotas? ¿Qué? No podemos dejar de decir. Ay, claro. No se olviden de escuchar un programa, compañero, amigo. Hermano. Hermano, podríamos decir. Conectado. Hoy estuve justo y tuvimos una charla ahí muy interesante, mucha conexión entre nosotros. Logia Mistonga, que ya llega en un ratito, en un ratito, 5 minutos, ya está arrancando Logia Mistonga con un programa lindo hoy. Podría adelantar algo si quiero, pero no lo voy a adelantar porque sería muy malo. Quédense escuchando Radionauta. Esto es de Goyeneche Tarantino. Viene Logia Mistonga y nos vamos a ir con un temita de las pelotas que se llama Blanca Nieves.